La mañana sobre ruedas. El magazine que más te entretiene de la FLM Radio. Con Teresa Sacristán, José del Val, Loli Merino y Ana Martín. Hola, buenos días. Estamos aquí otro ratito más en La Mañana sobre Ruedas y os vamos a contar distintas noticias que hemos preparado, que nos hemos encontrado y os la vamos a contar. ¿Quiénes estamos? Pues estamos... Ana, nunca me acuerdo tu apellido. Martín. Está Ana Martínez. Martín, Martín. Ana Martín, vale. Estamos Ana Martín, José del Val, Teresa Sacristán y yo, Emilio Rodríguez. Y bueno, pues vamos a contar unas cuantas cosillas. ¿Qué tal si empezamos por Ana? ¿Empezamos por ti? Vale. Mira, ¿qué, ¿has leído algo últimamente o algo interesante? ¿Has visto por ahí por internet? Sí, pues el otro día estaba viendo la televisión y curiosamente vi un anuncio de unos camiones, que veréis qué chulos, porque para evitar los accidentes de tráfico en Argentina, que se producen una cada hora, muere desgraciadamente una persona en la carretera. Entonces han inventado Samsung. Coloca unas pantallas LED, que está disminuyendo el precio de las pantallas LED, en la parte de detrás del camión, de manera que la persona que va detrás conduciendo, imaginaros que vais en un coche, entonces tú puedes ver a través de esa pantalla lo que sucede delante del camión, de manera que tienes precaución a la hora de adelantar y demás. Entonces, bueno, pues en un principio, según lo ves, parece que es real, lo único que es una campaña de publicidad. Entonces, bueno, de momento pues tendremos que esperar. Es una campaña que ha hecho la agencia de noticias Leo Burnett, o Barnett, como se pronuncia. Y bueno, pues esperemos que dentro sea una realidad, porque yo creo que salvaría mucha vida. Que es entonces como si hubiera una ventana en la parte de atrás del camión y veis por delante. Es como si fueran lo que han llamado camiones transparentes. Ah, anda. Y entonces, pues claro, evitarían muchos accidentes en Argentina y en cualquier parte del mundo, claro. Pues de una buena idea que se ha convertido en una campaña de publicidad, porque claro, ya te quedas con lo de Samsung en la cabeza. Pues ha creado una idea que podría ser algo bueno para la seguridad vial. Para la seguridad vial. Claro. José, ¿tú qué nos traías de hablar? Bueno, pues los tratos de favor que está sufriendo Isabel Pantoja desde que entró en la cárcel el pasado 1 de junio de 2014. Sí, ¿qué es lo que está pasando? Algo he oído yo también. Bueno, pues ya desde el principio los funcionarios, cuando quieren hacerla alguna, reñirla, digamos, pues la directora y el subdirector de la cárcel se ponen de parte de ella. Le están diciendo a los mismos funcionarios que no sean muy duros con ella y tiene privilegios. Ay, pobrecita, pobrecita, que está entre rejas. Que no se hubiera llevado todo lo que se ha llevado. Digo yo, pues sí. Ha salido con el primer permiso carcelario, pero ha disfrutado de privilegios, porque cuando sales ese día tienes que desayunar dentro del economato y ella ha desayunado con la directora y el subdirector de la cárcel en una sala contigua. Anda. Y no habrá desayunado café, seguro que sino no. Que habrá desayunado caviar. O le habrán puesto un desayuno americano de esos. Luego solamente se habla con dos presas de confianza de la cárcel, sí. Con las demás tiene un mal ambiente considerable. Claro. Y entonces, claro, los mismos funcionarios temen que va a pasar algo. Porque hace año y medio ya pasó con la jefa de servicio que la lincharon, la misma presa. Es que claro, si tú ves que hay otra que es presa como tú, que a lo mejor hasta tiene un delito parecido y que la otra la están tratando como una marquesa y a ti te tienen ahí en cárcel, pues yo qué sé. Luego otro de los detalles, cuando sales de la cárcel, Si sales con una bolsa, tienes que regresar con una bolsa. Ella salió con una y ha regresado con tres, o sea que le está levantando la mano. Es que llevaba regalos para las presas. Hombre, claro. Para salir ha tenido que tener una buena conducta y cumplir todas las actividades de la cárcel cuando ella no lo ha hecho. Porque salía a coser, pero ella no cosía, se lo cosían las otras presas. Es que, o sea, que no está que cumpliendo no mucho de los requisitos. Y entonces, pues eso, temen que va a haber de un momento a otro una rebelión a bordo. Una rebelión en la cárcel. Bueno, como la dejen sola con un par de presas comunes, pues igual le dicen, como poco le dicen dos cosas a la cara. Y como si, vuelvo a decir que tiene el respaldo de la directora y el subdirector, pues siempre está saliendo con, bueno, con lo que le da la gana. Yo lo poco que vi en televisión es que salía de la cárcel agarrada al brazo de un funcionario. Como si saliese de un concierto. Sí. Agarrada del brazo de un funcionario. Que en vez de... parece como si tuviera escoltas. Igual. Fijo. A lo mejor se ha echado novio en la cárcel. Eso también dijeron algo, que lo desmintieron, pero algo dijeron, sí. Luego a la entrada de la cárcel, después del permiso, la tenían que haber cacheado a la entrada de la cárcel y la cacharon ya en la misma celda donde ella ocupa. Otra de las cosas, las celdas están ocupadas por dos reclusas y ella está sola en la cárcel. O sea que tiene otro trato de favor. Nah, como una marquesa está. Y bueno, más o menos eso es lo que os puedo comentar. Es no, una noticia que ha salido en el diario El Mundo. Sí, la ley está, pero vamos, está igualita para todos. Sí. ¿Y tú qué tenías por ahí, Tere? Cuéntanos. Bueno, pues yo he leído una noticia de lo difícil que resulta salir del Islam, es decir, las personas estas que están metidas en el Islam, lo difícil que les resulta salir. Pero esto es como si estás en un club de tal y dices, oye, que me voy a borrar. Sí, pues aquí no es tan fácil. ¿Y qué es lo que les pasa? Bueno, pues concretamente dos chicos en Reino Unido, sí. Sara, una chica, y un chico, Soleil, sí. Nos cuenta la historia de que ellos, a medida de que iban creciendo, ellos crecieron en una familia muy, muy religiosa, sí. Muy cerrada. Y que harían a lo mejor de pequeño todos los ritos y todo lo que... Todo. Y a medida que iban creciendo, se iban dando cuenta de que eso no iba con ellos. Sí. Concretamente, Sara, con 17 años, decidió decirle a los padres que quería salirse del Islam y que no quería ser musulmana. Sí. Y los padres, bueno, pues la echaron de casa y ya no ha vuelto a estar más con ellos. Indignadísimos a lo mejor los padres, pero bueno, cada uno tiene su... Pero para ellos, esta gente, ya sabéis que el Islam es... Ya. Bueno, pero... igual hay también en España gente súper religiosa. Sí, claro que la verdad. Le sale un hijo ateo y igual le deshereda. Sí. Pero ellos vivían allí en el Islam o vivían en Inglaterra. En Inglaterra, sí, sí. Y este otro chico también, nacido en el Reino Unido y creado también un ambiente muy radical, pues empezó a darse cuenta de que quería salir. Además, él es muchacho homosexual, bueno, con lo cual lo tenía súper complicadísimo. Joder, dos cosas que son... Tanto mujer, que tiene un montonazo de imposiciones y tal, y la homosexualidad, que está súper no mal vista, sino penada. Sí, y le echaron de casa también. Y ambos dos han tenido pues intentos de suicidio porque lo pasan muy mal, porque ellos cuentan que es que se sienten como una traición, estar encerrados en un mundo que el salir de ellos es como una traición a Dios, como que van a ser castigados, hasta que ya se dan cuenta de que no quieren ese camino. Claro. Y quieren abandonar el Islam. Es que tiene que ser un problema, porque tú naces ahí, o sea, te inculcan una fe, pero tú dices, pero si esto... Y encima te hacen sentir culpable porque no estás de acuerdo. Claro. Es que es una cosa... Es que además el abandonar el Islam en 13 países está considerado con pena de muerte. ¡Jope! Y puede darse el caso de que te salgas del Islam y te quieran reclutar otra vez, violentamente, para meterte dentro. Eso no lo sé. No, yo creo que no. Creo que no, pero vamos, que les es dificilísimo. Estos chicos han tenido intentos de suicidio. No me extraña. Pero es curioso porque yo también he leído que se da el caso contrario. Americanas, chicas americanas o inglesas, que es a través de internet se han puesto en contacto con yihadistas, sí. Y demás, y se han unido a la yihad. A la yihad, sí. O sea, yo no sé si veréis la serie esta del Príncipe, Telecinco, no, que cuentan muy bien todo esto. Y además es que está contado... de cómo los captan a las niñas, claro. captan a los críos, ajá. Es terrible, terrible. Luego pasa, hay mucha gente que no sé, que a lo mejor su vida es un poco vacía y todo el mundo quiere sentirse dentro de un grupo, todo el mundo sí. quiere mm. participar de algo y quiere sentirse un poco importante. Entonces, si se te cruza una cosa de estas, pues jopelines, si estás en una cosa, ves que te están apoyando, que te están diciendo que lo estás haciendo muy bien, pues es normal. Pero es un poco como pasa con las sectas y cosas así. Sí. ¿No? Y como todo el tema este, cuando los skinhead y todo esto, grupos, mm. son personas, normalmente son críos que a lo mejor su vida tiene, son críos un poquito, familias desestructuradas, se sienten solos, se juntan a estos grupos, les comen un poquito la cabeza, se sienten héroes, se sienten bien y se meten a historias que luego pues les es muy difícil salir. Es complicado, sí. Pues yo traía algo mucho más ligero, vamos, pero mucho, mucho, mucho más ligero. De ahora de las elecciones ha salido como concejal por Ahora Madrid, Rita Maestre. Entonces, a esta mujer ahora la están sacando, la van a juzgar de un delito del 2011. Y la han hecho un delito contra la libertad de conciencia y los sentimientos religiosos. Que está tipificado, o sea, en la ley está dicho, en parte está bien, ¿no? Es decir, si tú crees en algo, pues está mal que venga alguien y se burle o se meta con tu libertad de conciencia o tus sentimientos religiosos. El tema es que se metieron en la iglesia, vale, en las universidades, o sí. no recuerdo ahora mismo en qué universidad, creo que era la Complutense, tienen una capilla. Sí. Entonces, bueno, vale, eso será algo antiguo. El tema es que se metieron dentro de la capilla y empezaron a hacer una protesta y tenían gritos. Uno de los eslóganes más con más sentimiento era menos rosarios y más bolachinas. Entonces, claro, a lo mejor puede haber gente que no le guste mucho o se sienta ofendido. Y esto es muy parecido con lo que estaban haciendo las Pussy Riot en Rusia en el 2012, pero a esta le metieron 2 años en la cárcel. La pena para ella es de 1 año, que un año sin antecedentes no te meten en la cárcel. Y entonces, pero está bajo delito. Y la cosa es que no era lo que hicieron, no fue un no querían insultar a nadie por cuestión de la religión, era un acto de disidencia política, porque decían: vamos a ver, bien, yo respeto que haya gente religiosa, pero ¿por qué vas a imponer que haya una capilla en una universidad? Si alguien quiere rezar, pues que se vaya a rezar a donde quiera. Porque por esa misma regla de tres, una empresa muy grande que tuviera muchos trabajadores, se le podría imponer que pusieran una capilla para los empleados. Y se supone que estamos en un estado laico. Y por encima de las leyes, aunque está bien el delito contra la libertad de conciencia y los sentimientos religiosos, eso está tipificado como delito, pero sobre todo, todo siempre están los derechos humanos. Pero se puede tomar la capilla, está el que quiere que vaya y el que no vaya. Pero ahí estamos, ¿por qué se va? Ahora entramos, pero termino con vale, está tipificado como delito, pero encima de todas las leyes está la ley de los derechos humanos, la Declaración de Derechos Humanos, que explícitamente pone que los actos de disidencia política no se pueden castigar, no se castigarán con prisión. Entonces, es lo que tú dices. Por un lado, todo el mundo hay libertad, todo el mundo puede tener la creencia que quiera, pero no se puede imponer, y sobre todo dinero público, si yo no creo, porque voy a dejar que mis impuestos sean gastados en mantener una capilla en una universidad. Y luego, pues claro, las distintas varas de medir, como son las cosas. ¿Qué vas a decir, José? No, esa postura, claro, que uno piensa, como dices tú, que no te pueden imponer el poner allí la capilla, y otros dirán, bueno, pues el que quiera que vaya, el que no, que tampoco te obligan. Claro, que cada uno piensa de una forma. Claro. Porque luego, puedes pensar, si quieres ir quieres vete a la iglesia, que hay muchas en Madrid, y otro, pues lo que tú dices, está ahí el que quiere que vaya, el que no vaya. Bueno, luego, claro, hay partidos políticos, por ejemplo, que que sí que en sus programas y en su tal, pues claro, consideran que la Iglesia Católica son fundamentos y que deberían ser inculcados a todo el mundo y casi impuestos. Entonces, bueno, hay un poco que elegir cada uno. Bueno, pues hasta aquí hemos estado contando unas cuantas cosillas. Ha sido un placer estar con vosotros aquí en la mañana sobre ruedas. Hemos estado Ana Martín, muchísimas gracias. Igualmente. José del Val. Gracias. Y Teresa Sacristán. Gracias a todos, buenos días. Yo soy Emilio Rodríguez y muchísimas gracias por escucharnos. Hasta luego. Besitos. Adiós.